not as long as you, yeah, yeah. África, DJ Pili les ha regalado, nos ha regalado una buena armonía. Bueno, pues yo no sé si ustedes ahí nos ven, si nos estamos viendo. Yo, ellos están cenando, nos están haciendo, nos están dando que hacer porque están cenando ahí. Van a empezar a cenar, Dios mío, menudo papeo. Ah, pero nos estamos viendo. Onay, ¿tú que decías que no querías hablar de comida, mira. Por favor, sí. Ahí. Hey, Rafa. Sí, sí. Bon appétit. Aló, aló. Bon appétit. Aló, bonsoir. Aló, por toda la familia. ¡Oye, Amadou! Aló, bon appétit por toda la familia. Pero, por favor. ¿Eso se llama? Bueno, mejor no digamos. Señores, ver, como comprenderán con la boca llena, pues es un poco... Amaru. Amadou va. ¿Eso no se puede ser, Amaru? No, eso no se puede ser, tío. Nosotros también queremos comer. Y comida senegalesa en concreto. Hombre, ¿eh? Claro que. Estamos comiendo arroz con parra, que estamos comiendo. Sería río. Río poisson seco. Ah, arroz con pescado seco. Ajá. Sí, especialmente, ¿verdad? A ver. Con Madame Dalden. Tomate. Sí. Entonces decimos que llevo cachaj. Luis, aceite. Vale, de acuerdo. ¿Y cómo se llama la comida? ¿Cómo se llama la comida? Sí, mira, Musa. Hola, Musa, ¿qué tal? Hola, Musa. Qué guay. Sí. Esta comida es típica de... Sí, claro que... Sí, de región es Saloum, Senegal, Kaolack. Ponte. El del fondo es Rafa. Ponte ahí. Rafa, aquí está Bruno para saludarte. Rafa. Está comiendo. Acaba de entrar el tío de Amadou. ¿Qué está Bruno para saludarte, Rafa? Aquí está Bruno para saludarte. Rafa. Espérate, que no os oigo. No oyes. Están locas. A ver, una habitación un poco mayor. Ahora os oigo. Rafa, ¿qué está Bruno para saludarte? ¡Ey, Bruno! Rafa, ¿qué tal? ¿Estás perdido? ¿Dónde estás metido? ¡Hombre! ¿Pero estás bien, tía? ¿Me ves? Oye, ¿no hay máquina de afeitar ahí o qué? ¿Qué máquina de afeitar? Me pregunta Bruno. Mira. Aquí está ese pájaro negro. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Mira, Fátima, la mujer de Amadou. Sí. A ver. No. Aquí está Fátima. ¡Uy! Es mujer. ¡Qué guapa! Esa es la mujer de Amadou. Sí, es la mujer de Amadou. Sí, ya lo veo. Este es Musa. ¿Ves? ¿Y ese Tubab quién es? ¿Hay otro Tubab? Sí, hay otro Tubab. ¿Quién es? Simón. Fíjate que quito los cascos. Este es Simón. ¿Lo conozco a Simón? Periodista del diario de Avis y colega de él. Es un amigo mío. Compañeros de estudio. De mucho tiempo. Y vamos a... ¿Y esa guapísima tu hermana? Esa es Silvia, mi hermana. Esa ¿sí? guapísima tu hermana. Eres muy guapa, ¿eh? Con ahí, venga. ¡Ya se está acabando! ¡Uy, mira! ¡Uy, me encanta! Rafa. ¿Eh? Rafa. Por ahí viene el tío de... Sí, te oigo. Sí, mira. Eso, que está aquí también Antonio.